algo siempre me llamó la atención, y es que, siendo como sos un referente enorme, como cineasta, no sé si decir del cine argentino, pero digamos que también, y no lo digo solo por la historia oficial, que con eso solo ya bastaría, sino por todo lo que siguió, y si querés por lo que hubo antes también, pero además por lo que siguió, no sos un tipo de alta inserción mediática, nunca estuviste en los medios. Recién, semanas pasadas, cuando se cumplen los 30 años del estreno de la historia oficial, te vi en un programa, creo que anduviste por varios, pero te vi sapeando en Intratable, creo. E incluso te digo la verdad, no te vi cómodo, para nada cómodo. Y me parece que fue ahí donde largaste además la frase de hoy la represión son los medios o cosas por el estilo. Pero si quieres después charlamos de eso, de ese programa, que no estabas cómodo, no lo quiero hacer el centro de la cuestión. ¿Es objetivamente cierto esto de que no andás demasiado por los medios? ¿Por? Es decir, no te llaman, no te importa, no te gustan los medios, te parecen una basofia y no. En realidad nunca en mi vida lo hice, y desde muy chico, yo arranqué muy chiquito en cine, empecé a filmar a los 16 años. ¿Y a los 22 tenías tu productora? A los 20, 21. Tenía mi productora, hice mucha publicidad, sé muy bien lo que es la publicidad, yo fui redactor de David Rato. Digamos, yo me crié con Rato y después con Hugo Casares, que yo con gente importante de la publicidad, sé muy bien lo que son los medios y la publicidad. Pero siempre me resistí y con el tiempo empecé a darme cuenta por qué, porque al principio fue nada más que instinto, a ser opinador. Nunca quise hablar de algo que no fuera específicamente lo que hago y lo que sé. Lo que sé lo sé muy bien, y lo que hago lo hago tan bien como puedo, y de eso si me toca hablar y tengo algún motivo para hablar, hablo. Pero solo de eso, no me interesa opinar yo sobre los espaguetis a la boloñesa, digamos, esas cosas de hablar por hablar. Por ser caritativos multitemáticas. Nunca lo hice. Y ahora estoy muy de acuerdo con no haberlo hecho, estoy muy de acuerdo conmigo, y en algún sentido creo que la gente me lo agradece. Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Luis Puenzo. La incidencia del saber de publicidad en el modo de hacer cine, ¿cuánta fue? Muy importante, mucho. Fue una incidencia muy grande. Contame ejemplos. Yo qué sé, yo empecé muy muy chico en publicidad con varios maestros que sería injusto no nombrar a todos, pero básicamente con David Rato, que en ese momento era director creativo de Gavlan. Ajá. Y había dos agencias muy diferentes y muy importantes que eran Gavlan y Agence. Agence era la agencia que de los Ditela, la uh-huh. agencia que hacía Siam y los autos, como llamaban esos autos, el Siam Ditela. El Siam Ditela. Y Gavlan era la agencia tal vez más importante. Y Rato era como un discípulo, él, de Dolden and Verbach, básicamente Verbach, que era un director creativo americano. Y tenía como unas posiciones muy tomadas, muy claras sobre la publicidad, y yo aprendí publicidad con él. Uh-huh. Y yo escribía y dibujaba un poco, y escribía desde chico, escribía cuentitos y cosas, y me fue muy fácil escribir publicidad llegué a ser director creativo a los 17, ya no con Rato, ya después de Rato, en mi era post David, después con David filmé comerciales. Y me sirvió mucho para comunicar, me sirvió mucho la síntesis, me sirvió mucho filmar a la manera de hecho la historia oficial yo la filmé a la manera de, no era un estilo, era un estilo que inventamos, que decidimos, para la película. ¿Qué es A la manera de...? Y bueno, por ejemplo, cuando filmamos la historia oficial, decidimos, con el Chango Monti, con todo mi equipo con los que hacíamos publicidad, que no se nos tenía que ver. Nosotros éramos publicitarios y filmábamos bien, realmente, a esa altura del partido, y éramos sobre todo glamorosos, filmábamos lindo, filmábamos amanerado. Entonces, que no se nos notara los manierismos, que no se nos notara la publicidad, que no se nos notara una cosa estilística, y decidimos que adelante tenía que ir el relato, el texto, el guión, los actores, las cosas que importaban. Yo decidí por primera vez en mi vida no hacer cámara en la historia oficial, por eso, para no confundirme y no dirigir por el agujerito de la cámara. Y dirigiste actores. Y empecé a dirigir actores. Bueno, yo ya había dirigido un poco de todo en publicidad, pero dirigí actores en serio, como Norma Leandro, como Héctor Alterio, como Don Bataglia, como Hugo Arana, el Pato Contreras, bueno, actores. Y esa posición, además nosotros teníamos como una posición tomada con respecto al cine político. Yo lo conocí a Gillo Pontecorvo, siempre pensé que la película más importante contemporánea de cine político era La Batalla de Argelia. Uh-huh. Y decidimos no hacer eso, hacer cine político contrabandeado en un formato que no era propio. Decidimos hacer cine político y contrabandear ideología en un formato de cine intimista. ¿Qué es lo que hicimos? Eso es lo que es la historia oficial. Y entonces elegimos este formato, por eso te digo, A la manera de... Yo, por ejemplo, elegí dos películas, una muy buena y otra regular. La muy buena es Kramer vs. Kramer, de Benton. La regular es Gente como uno, Ordinary People, de la primera película de Robert Redford. Es una película muy regular, pero las dos tenían un formato que nos servía. Entonces lo cronometré escena por escena, sabía cuántas escenas tenía, cuántas réplicas había en cada escena, cuántas palabras tenía cada réplica. Chao. Y dijimos, este es el formato, y la hicimos así. Mucha gente después dice, porque la historia oficial tiene un estilo de... tiene un estilo que convenía, punto, tiene un estilo que había que hacer. Y de hecho es muy diferente a Gringo, es muy diferente a La Peste. Pero esto yo lo aprendí de la publicidad, lo aprendí de rato. Puenzo nació el 19 de febrero de 1946 en el barrio de Floresta, aquí en Buenos Aires. Y a los 6 años, el padre ya le había regalado un proyector de películas. ¿Te putearon mucho cuando, ya que lo mencionaste, cuando se estrena la película, en el sentido de que la película tiende demasiado a lo que llamaríamos marketing? Ahora que decís esto. No tanto por eso, porque eso nos ayudaron, digamos, más me putearon un poco de tanto desde la derecha como desde la izquierda, y desde la izquierda las organizaciones de derechos humanos, porque estaba en ese momento muy tomado el tema de los derechos humanos desde las organizaciones, con todo derecho, digamos, pero al mismo tiempo permitían que una gran mayoría de los argentinos se lavaran las manos y dijeran, yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me pasó, yo no me hablan a mí. Y nosotros justamente queríamos hablarle a esos. Nosotros digo, por ejemplo, con Aida, cuando escribíamos el guión. Bornik. Aida Bornik. Y tomamos un partido y decidimos dejar en el fuera de cuadro la parrilla, la tortura, la sangre, los tiros y los desaparecidos. Lo explícito. Claro, y contar desde esa especie de elegancia que siempre tuvo la sociedad argentina, ¿no? Donde toda la basura va bajo de la alfombra. Y decidimos contarlo así, es una decisión, fue un partido que no pretendió decir así hay que hacer películas políticas. Dijimos, esta es la película que queremos hacer nosotros. Y de hecho se hicieron otras en claves muy diferentes, pero nosotros lo tomamos como una decisión muy consciente. Tras conocer a uno de esos maestros, Alejandro Castro, prestigiosísimo cineasta publicitario, es cuando Puenzo, en 1968, funda su propia productora, Luis Puenzo Cine, que años más tarde se convertiría en Cinemanía. Vos haces, así se dice, el colegio secundario en la base naval de Río Santiago, ¿sí? En el Liceo Naval. No fuiste por voluntad propia, no, ni ahí, me imagino. Más o menos, yo entré menor a los 12, entré a los 11, sí. Por cómo me venía mi cumpleaños y por cómo yo venía desde la primaria, sí, que estaba con un año de adelanto, y entré a los 11 años de pantalones cortos. O sea que mucho para decidir no estaba, pero me gustó. Digo, no, nunca voy a estar contra esa decisión. La decisión la tomaron mis viejos, me dijeron... Yo había visto una vez una revista naval en Mar del Plata. Ajá. Y me dijeron, ¿querés entrar al Liceo Naval? Y yo dije, maravilloso, digamos, si es esto, pero... Si es la revista. Si en los barcos, digamos, y... Y bueno, y el liceo quedaba en la base. Ya no existe ni el liceo ni la base. Uh-huh. Pero quedaba en la base naval de Río Santiago. En una punta de la isla quedaba el liceo. Y enfrente, en otra isla, la escuela naval. Que es donde se forman los... O se formaban, no tengo idea ahora, los oficiales. Y me crié ahí de los 11 a los 16. Pupilo, en el liceo. Y tengo grandes recuerdos del liceo. Digo, yo en el liceo ya me terminaron echando en quinto año. Por mala conducta, ¿no? Mala conducta, falta de aptitud militar, cosa que... absolutamente cierto. Cuando mi viejo, que era un dentista de barrio, del barrio de Floresta, me vino a buscar porque me habían echado, me vino a buscar Río Santiago, él tuvo una reunión a solas con oficiales, y bueno, después nos fuimos, tomamos el ferry, el tren... a La Plata y después el tren de La Plata a Buenos Aires, y mi viejo venía callado y yo también, yo musarela. Sí. Y en un momento mi viejo, que después me dio que casi no podía contener la risa, mi viejo me dijo, así que sos comunista. Y yo me quedé mirándolo y dije, ¿qué? ¿Estamos hablando de tercero, del secundario o de quinto? Quinto. 16 tenía. 16, yo terminé con 16. Ah, claro, arrancaste a los dos. Y me dicen, me dijeron que sos comunista. ¿Vos sos comunista? No sé, yo qué sé, no sabía ni qué era. Y mi viejo se rió mucho y me abrazó y nada, lo entendió perfectamente. Qué tragicómico, ¿no? Visto en retrospectiva, sí, me parece tragicómico. Sí, sí. Pero yo tengo buenos recuerdos, yo tengo mucho cariño por el liceo, que me enseñó a vivir en circunstancias adversas. Digo, yo de muy chiquito aprendí a arreglármelas. Y a los 17, viví 3-4 meses en la casa de mis viejos, y a los 17 ya estaba viviendo solo. Solo estaba viviendo con un amigo y una amiga. En un lugar, y ya ganaba plata en publicidad y me podía pagar eso. Y vivir en el mundo de los adultos, recién salido de lo que era el liceo y... instalado en lo que en el liceo llamaban la vida civil, me resultó, te diré que fácil, porque tenía una experiencia de vida en circunstancias duras, ¿no? Y entonces, que eso, la publicidad me parecía facilísima. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web, www.decimequiensosvos.com.ar. Director, guionista, productor cinematográfico, Luis Puenzo, Decime Quién Sos Vos. Lo primero que te aparece es la publicidad, no el cine. No, la publicidad. La publicidad yo me hice redactor, con rato, como te decía, me hice guionista de comerciales. Empecé a trabajar también con algunos prehistóricos, digamos, con Alejandro Castro, que era un uh-huh. fotógrafo que hizo cine, con Gil y Bertolini, los hermanos Gil y Mario Bertolini, digamos, tiene una productora importante. Y yo empecé a filmar con ellos, no a filmar, a escribirles guiones. Ganaba plata de freelancear guiones de publicidad. Y enseguida me fui a MEPA, la productora de Paternostro y Tito Balaco, y empecé a ser un guionista asistente, pero muy rápidamente, a los 17, me empezaron a tirar comerciales y empecé a filmar, a dirigir. ¿Cómo es? ¿Llegaste y pediste laburo en una agencia? ¿Cómo es ese paso tan inmediato? Yo empecé a trabajar en Martín Propaganda, que era una agencia en la que entré como lavapinceles, porque yo dibujaba y era como un cadete del departamento de arte. Ahí va. No tenían redactor, en un momento había que hacer unos textos y yo dije, los hago yo. Me parecía tan sencillo hacerlo que... Entonces dijeron, tenemos redactor. Y tuve ahí como un cargo de redactor. Y en un momento se publicó un aviso que era solo texto, un texto muy largo, un aviso de texto, cosa que era una rareza en aquella época, los textos eran de dos renglones. Se publicó un aviso de texto David Rato vio ese texto y me llamó. Y me ofreció laburo. Y cuando me dijo cuánto iba a ganar, pues me dijo cuánto quería ganar. Yo dije, no tenía la menor idea. Y cuando me dijo cuánto iba a ganar, yo no podía creer, yo nunca había visto esa cantidad de plata junta. Mi viejo, como dentista de barrio, no ganaba esa guita. No ganaba esa guita. Ni de casualidad. Y bueno, así que me fue como fácil esa entrada. Tu ópera prima es en el 73, Luces de mis zapatos. Eso también llega muy temprano, porque estamos hablando de tus 20 y pico. 23, 24. ¿Y ese salto al film cómo se da, desde lo que acabas de relatar? Bueno, yo empecé a filmar publicidad, empecé a filmar mucha publicidad, mucha. Los primeros comerciales me los tiró Rato, después enseguida Hugo Casares, que era otro gran director creativo en ese momento de la agencia de Luca. Después se fundó con su equipo Casares Grey. Casares, que después fue Casares Grey. Casares Grey. Y yo empecé a filmar mucha publicidad. Rápidamente nuestra productora, que era rara, el más viejo de la productora tenía 23 o 24 años, teníamos todos pelo por la cintura y éramos como un grupo de rock. Era muy lindo lo que nos pasaba en ese momento. ¿Es cierto que el cine publicitario argentino tiene tanto prestigio en el mundo porque se lo considera con marca propia? ¿Es así? ¿Lo sentís así? Sí, no, estoy un poco alejado ahora. Yo ahora me entero por mis hijos, que hacen publicidad. Mis hijos freelancean por ahí en el mundo, cosa que en esa época no había tanto costumbre. Digamos, uno de mis hijos filma mucho en China, por ejemplo. Ajá. Filman por todos lados. Pero sí, ya desde esa época había como un cine argentino. Siempre creo que hubo un cine argentino. Mira que digo cine publicitario. La terminología cine publicitario creo que pasó de largo y no de casualidad, porque lo que nosotros hacíamos era cine publicitario. Ahora los chicos que hacen publicidad. Y eso no es casual, que no se llame cine publicitario ahora, o que sea como una denominación muy vieja, cine publicitario. Pero nosotros hacíamos cine. Yo veía mucho cine a los 16, 17 en el Lorraine. Obvio. Y después supe, en ese momento no me daba cuenta, pero después supe que lo bien que me vinieron el último coletazo de la Nouvelle Vague, que era Lelouch, que no era lo mejor de la Nouvelle Vague, probablemente lo peor, pero que filmaba muy a propósito, era muy apropiada para la publicidad. Y lo mismo pasó con el cine inglés, que era un cine extraordinario, mejor que el de la Nouvelle Vague para mi gusto. Y que el último coletazo fue Richard Lester, digamos, con las películas de los Beatles, con The Knack, que también era como lo más copiable para la publicidad. Entonces, copiando a Lester y a Lelouch, yo aprendí a filmar. Y a la salida de Lorraine, Pipo, La Martona, claro, Los Inmortales. Claro, era Lorraine. Como para andar pensando. Dos o tres películas por tarde. Y copiando y mirando y teniendo la oportunidad de filmar varios días por semana, con gente que pagaba para que yo hiciera eso, que yo sentí que me pagaban en la escuela, yo veía, qué sé yo, cómo usaba los teles Lelouch, y las siguientes 3-4 semanas filmaba solo con teles, hasta entender cómo funciona un tele. Quiero decir, y después... ¿Cómo es? Contalo. No, bueno, el tele trabaja la imagen de una manera... los lentes esculpen las imágenes, y la manera de esculpir imágenes cambia. Si vos trabajás con un normal, un angular, un tele, para decirlo básicamente, el tele iguala mucho el tamaño de la figura del frente a la del fondo, por lo tanto aplasta, digamos. Esta es la imagen que la gente tiene del tele, sin saber bien cómo opera, pero yo desarmaba los lentes, yo entendía cómo operaban. O, por ejemplo, qué sé yo, veía cómo manejaba Lester los carritos de traveling, y entonces no bajaba la cámara de un carrito, movía la cámara hasta entender el movimiento. Y así aprendí, filmé mucho y en un momento yo también me había casado muy joven, me casé a los 20, 21 y tuve un hijo enseguida, Sebastián, mi hijo mayor, y me separé. Y entonces andaba con un papá joven separado. Sebastián dormía en los canastos de donde la trimbinera se llamaba, donde los trimbines eran la película, las tiras de película de descarte, y en el fondo se acomodaba película, y eso era una cunita ideal para un chico de un año. Sebastián se crió durmiendo en los canastos de descarte. Y por supuesto lo llevaba mucho a cosas que uno lleva a los chicos, sobre todo si está separado. Uno era Pipo Pescador. Y entonces, en honor de Sebi, hice la película Pipo Pescador, digamos, hice Luces en mis zapatos. Que era una película para chicos que los chicos no entendían, que le gustaba a los padres. Pero los chicos de esa edad les costaba una película medio como para padres, más que para chicos. Es en 1973 cuando Puenzo estrena su ópera prima, Luces de mis zapatos, y 2 años más tarde, 5 años de vida, uno de los episodios del film Las sorpresas. ¿Es cierto que la historia oficial se te ocurre porque te jodió mucho Malvinas? Sí, porque yo después de Luces de mis zapatos y después de un episodio de Las sorpresas que hicimos con Fisherman y Galatini sobre cuentos de Benedetti, yo medio decidí como retirarme, aunque te parezca ridículo, era mi sensación. Dije, no filmo más. Esto fue en el 74-75, Las sorpresas. En el 76 fue el golpe y había un brigadier. Apareció un brigadier en el instituto, la censura, Tato, todo eso. Y entonces filmar era medio... Aparte que yo ya no le veía el sentido, era llevar un guión para que te lo aprueben. ¿Pero de filmar qué, no? Y para que te lo aprueben ellos. Y yo había decidido no filmar, y durante esos años, ya en un segundo matrimonio, tuve 3 chicos muy seguiditos. Lucía, Pepe y Nico. Los 4, Sebastián y ellos 3, son los 4 son cineastas. Pero los 3 más chiquitos, Sebastián era un chico de 12, ponele. Y los 3 más chiquitos se llevaban un año entre uno y otro, eran muy seguiditos. En un momento fueron los 3 de pañales. Y eso me llevó mi vida muy para adentro. Éramos mi mujer y yo una pareja que criaba chicos, digamos. Y yo laburaba, ella estudiaba psicología y teníamos bebés. Y entonces el cine se había ido. Y cuando fue Malvinas, y sobre todo cuando fue el final de Malvinas, cuando... volvieron los chicos de la guerra, que película filmó Bebe Camín contemporáneamente a la historia oficial. Cuando volvieron los chicos de la guerra y cuando no volvieron otros chicos, yo creo para muchos, no creo haber sido una rareza, creo para muchísimos fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Como ya era como escandaloso lo que habían hecho los milicos, que además no lo ignoraba, digamos, era público y notorio lo que los milicos habían hecho en todos esos años, y tuve ganas de filmar una película sobre, desde mi punto de vista, sobre lo que nos había pasado en Argentina y sobre todo lo que nos había pasado a todos, no particularmente a aquel que tenía un hijo desaparecido, un hermano desaparecido, sino sobre lo que nos había pasado a todos, a los que pasábamos, yo, por ejemplo, que vivía en Acasuso, frente a la comisaría de Martínez y sabíamos que ahí había un centro de detención, porque todo el mundo sabía. Todos sabíamos, más allá de lo que se pueda decir. Pero vivíamos como en un país ocupado, como se vive en los países ocupados. Vivíamos en esas circunstancias y yo ahí tuve ganas de filmar. Y ahí arranqué con el primer cuento de lo que después fue la historia. El director de la historia oficial, pero no solo, claro, y guionista y productor de cine, está contando quién es Luis Puenzo. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Director, guionista, productor cinematográfico. Hoy cuenta quién es Luis Puenzo. A ver, Regina, contanos de tu chiquito. Me dicen que es un monstruo. Sí, está precioso. Pesaba 4 kilos al nacer, ¿no es increíble? Con lo que son ellos, debe ser la mezcla de razas. ¿Y vos, Miller? ¿De quién sospechas? Oh, No. Mi madre era una persona muy alta, así que no... It's only a joke, man. You don't have to defend yourself. ¿Y vos, Roberto? ¿También estabas allí cuando nació tu hija? No. Yo soy más parecido a tu marido que a Miller. Somos de otra generación. Ajá. La que es de otra generación es Alicia, me parece. Vos no tenés un temperamento muy moderno para estas cosas, ¿no es cierto, querida? No soy muy moderna. ¿Por qué se te ocurre llamarla Ida Bodrick como guionista? Con ella éramos amigos de muchos años antes. Ah. Cuando yo escribía a los 14, 15, 16 años, en los meses en los que cuando me rajaron del liceo hice un trimestre, el último trimestre de quinto año, en un colegio nacional. Y en ese el colegio nacional, que queda en la calle Ecuador, me hice amigo de un pibe que escribía, igual que yo, que el único contacto que tuve con los pibes civiles, digamos, sí, fue a través de la escritura con otro chico. Y nos empezamos a juntar en la casa de él con tres o cuatro pibes que escribíamos todos, que lo que nos juntaba era escribir. Sí. Y en esa casa estaba Aida. Aida era amiga de la mamá de este chico, Julio Aquino es el nombre de este chico. Y la mamá de Julito tenía una amiga joven que era Aida. Aida tendría 25, nosotros teníamos 15, 16, esos años, ¿no? Y Aida ya era periodista en Primera Plana, revista importante si las hubo, ¿no?, en el periodismo. Marca de los 60. Claro, pero quería ser dramaturga, y escribía todo el tiempo. Y entonces nosotros le llevábamos a Aida lo que escribíamos. Aida se transformó en una especie de tutora nuestra. Así la conocí a Aida. Años después con Aida escribimos un guión, que se llama, porque nunca filmé, La Mitad, que es un guión excelente. ¿La Mitad? La Mitad. Y fue en la época en que Aida empezó a escribir la adaptación de La Tregua de Benedetti, uh-huh, que filmó Renan, y con esa productora, Tamame Senborain, filmamos Las Sorpresas, que el libro de Benedetti llamado La Muerte y otras Sorpresas, con Fischerman y con Galettini. Galettini después fue el asistente de dirección de La Tregua con Renan. Éramos toda una barra. Y bueno, y seguimos siendo amigos a través de la vida. Después Aida se exilió. Sí. Y cuando yo empecé a escribir la historia, que escribí a lo largo del 82, Aida volvió del exilio. Y nos encontramos, nos contamos cómo lo habíamos pasado en esos años cada uno, cómo era la aventura de cada uno. Y le dije a Aida, yo estoy escribiendo una película, la quiero escribir con vos. Y me dijo, ¿así? ¿De qué se trata? Contámela. Y bueno, empecé a contar esto y lo hicimos juntos, lo escribimos en el 83. Pero eran muy, muy amigos de antes. Está bien, no lo sabía. Decime la verdad, ¿la pensaste con los actores a la película? Sí, sí, sí. ¿Con Alejandro y Alterio? Sí, sí. Y salvo honrosas excepciones, casi todos. Porque Norma y Héctor fueron de entrada, el Pato Contreras también, Hugo Arana también enseguida. Con la nena estábamos haciendo un casting, fue un larguísimo casting de nenas. El personaje de Chunchuna lo iba a hacer Charo López. Uh-huh. Iba a haber una actriz y un actor españoles, Charo López, y para eso estaba escrito el viejo republicano español, que es el papá del personaje de Alterio. Uh-huh. Porque nosotros pensábamos filmar de una manera medio clandestina en el 83, además tampoco se sabía que iba a haber elecciones, nada por el estilo, entonces queríamos tener una pata afuera por las dudas, digamos, en España, y para eso íbamos a necesitar dos actores españoles. Después no fue necesario. Lo que quedó impregnado en el personaje de Ana, que iba a ser Charo López, era la belleza. Quedó impregnado que era la linda de la división. Y necesitábamos la linda de la división, porque se nos había metido en la cabeza que el personaje de Ana era Chunchuna. Así. Y ahí entró Chunchuna. Y el viejo republicano español lo hizo don Guillermo Battaglia, sí, que estaba retirado, que lo fuimos a buscar. ¿Por qué yo?, me decía Battaglia. ¿Por qué yo apuesto? Y yo decía, no sé lo que yo parece, yo qué sé. Pero bueno, lo hizo maravilloso. Entraron a patadas, me pusieron un pullover en la cabeza y rompieron todo. Se llevaron en un auto con los pies de ellos encima. Me pegaron un culatazo. Cuando me desperté, estaba desnuda arriba de una mesa donde empezaban a picanearme. En algún momento vino alguien, me puso un estetoscopio y le dijo que pararan. No estoy segura si fue ese mismo día. Perdí un poco la noción del tiempo y es como si se me hubiera roto algo adentro. Que ya no sé si tiene arreglo. Todavía me despierto ahogada a la mañana. Y estoy allí colgada. Me meten la cabeza en un tacho de agua. ¿Vos intuiste durante el rodaje lo que sería en dos materias esa película? Por un lado la masividad o el impacto masivo, y por otro lado después Hollywood. No, no, la de Hollywood era imposible. ¿Y lo primero tampoco? Nosotros más bien sabíamos que el tema no iba a ser fácilmente recibido. De hecho, estuvimos a punto de estrenar en octubre del 84 con afiches pegados en la calle, por estrenar. Y ahí se estrenaron primero Asesinato en el Senado, que uh-huh. es una excelente película. Muy de Jusid. Sí. Probablemente para mí gustó la mejor de Jusid, la que más me gusta a mí, por lo menos. Y después otra muy buena película que se llamó Cuarteles de Invierno, de Murúa como director. Y no le fue muy bien a ninguna de las dos y le fue francamente mal a Cuarteles de Invierno. Y ahí decidimos levantar el estreno, lo cual era una locura. No, los estrenos en esa época ni nunca se levantan. Yo lo llamé personalmente a don Raveno Saragusti, el zar, a quien le estaré eternamente agradecido, un tipazo, Saragusti. ¿El distribuidor? El que manejaba el circuito Col Saragusti, que era el circuito más grande, para decirle, porque sabía que si se lo decía al distribuidor no lo iba a poder levantar. Entonces lo hablé con Saragusti y le dije que quería levantar el estreno y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque nos va a ir muy mal. Y me dijo, tiene razón. Y me dijo, ¿y entonces cuándo quiere estrenar? Y ahí yo tiré lo primero que me vino a la cabeza, que fue Semana Santa del año siguiente, uh-huh. del 85. Sí. Y me dijo, lo anoto. Y así quedó. Y lo respetó Saragusti después. Y estrenamos en Semana Santa. Pero igual, no con una calurosa adhesión, fue más bien tibio lo que pasó con la película. La película empezó a remontar después cuando en mayo fuimos a Cannes, que es toda otra historia, pero bueno, no, son todas larguísimas las historias de la historia. Y Norma ganó Mejor Actriz y ahí empezó a levantar. Y ahí, bueno, hubo una seguidilla enorme de premios y que terminó en el Oscar. Pero no, era impensado. Las películas argentinas en esa época no salían de Argentina. Esta cosa que ahora ocurre con los chicos como los míos, digamos, con la generación de 30 años que filman una película. Tengo un hijo ahora filmando en Bolivia una película, Nico, y ya están pensando a qué festival van. La historia oficial es el primer film que aborda el tema de los nietos apropiados por la dictadura cívico-militar, y también la primera en ganar el Oscar como mejor película extranjera, a más de tantísimos galardones nacionales e internacionales. Se había estrenado en abril de 1985, en pleno juicio a las juntas militares, y acaba de reestrenarse, remasterizada, a 40 años del golpe. ¿Por qué suponés que tarda en repercutir? Porque vos fíjate, en octubre del 84, que es cuando me decís que habían resuelto levantar, fue el mes de la entrega del informe de la CONADEP, con una de las manifestaciones populares en Plaza de Mayo, mientras Sábato le entregaba el material a Alfonsín, impresionante. Después, en el 85, ya se sabía que arrancaba el juicio a las juntas, que lo fue durante todo el 85. ¿Por qué una película como esa Ni siquiera te estoy diciendo que introduzco el factor de que era muy buena película, está muy bien filmada, pero por el tema. Y con esos actores, ¿por qué tarda en arrancar? ¿Qué había todavía, a pesar de la primavera democrática? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Un no querer ver? Me suena raro. Había una cierta resistencia. Yo creo que, entre otras cosas, el periodismo que se había callado la boca durante todos esos años, tiraba todos los días todo lo que tenía, lo tiraba a la parrilla, digamos. Era muy, muy fuerte. Publicaban todo lo que no habían querido publicar, pero lo publicaban con un sentido más bien sensacionalista, ¿no? Y yo creo que la gente estaba un poco saturada ya de enterarse de cosas y cosas. No sé por qué, me hace acordar de ahora, que la gente, hay un punto que se cansa, ¿no? Que es decir, basta con esto, es todos los días y bueno, era exagerado cómo empezaba a salir todo aquello que había sido callado. Y por los mismos que lo habían acallado, ¿no? Lo publicaban y esa especie de saturación anestesiaba, ¿no? También es una manera de callar. Pero costaba. Años después costó menos para las películas, pero en ese momento era muy, muy encima. Y era una película rara. Nosotros decíamos, queríamos hacer una película que reflexionara y con Aida nos decíamos, escribamos como si hubieran pasado 15 años. Nos parecía que era 15 años era una barbaridad, era todo el tiempo del mundo. No nos podíamos imaginar 30, por ejemplo, que es como si lo imagináramos desde ahora. Pero bueno, pese a que la película era una película de reflexión y que intentaba, inclusive hubo ejes de la película, a mí me sorprendió ahora en el estreno. La película tuvo siempre los mismos fotogramas y el mismo diálogo, es idéntica a sí misma. Sin embargo, la participación civil en el golpe, sí, y en el genocidio, sí, y el protagonismo civil, que ya estaba en la película, se vio mucho más claro ahora. Ahora es notable, ahora hubo gente que me lo comentaba, gente de mi edad y jóvenes que no habían visto la película también, jóvenes de menores a la película, más jóvenes que la película, lo leen, lo ven de inmediato. Y en esa época eso estaba igual, pero quiero decir, Alterio siempre fue un empresario que trabajaba en una empresa en cuyo director había un general y que había norteamericano. Que reportaba un yanqui. Y que había norteamericano. Era así. ¿Y por qué era así? Pues me dicen, ¿pero ustedes cómo sabían? Decían, ¿cómo sabíamos? Mirábamos y anotábamos, digamos, ¿qué más puede hacer un guionista? Y eso era así y no se leía tan claro como ahora. Fíjate vos. Son cosas interesantes para pensar. ¿Le cambiarías mucho hoy al personaje de Alterio? Nada. ¿Bajo un gobierno como el de Macri, por ejemplo? Nada. Yo creo que solo anticipó. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Luis Puenzo, Decime Quién Sos Vos. ¿En qué te cambió internamente el Oscar? Internamente. Después, si querés, contame en qué te cambió, si es que te cambió en algo la vida desde el punto de vista profesional. No sé, los ofrecimientos o cosas por el estilo. Bueno, primero, lo segundo, obviamente sí, es práctico y a mí me sirvió para hacer La Peste y Gringo, que si no les hubiera podido hacer. Si no tuviera un Oscar encima, lo que es una especie de garantía, ¿no? Este tipo filma como para un Oscar, entonces, bueno, puede filmar esto. Y en ese sentido, sí, me sirvió. Y me sigue sirviendo, digamos. Creo que a mi productora le sigue sirviendo hoy en día. Pero en lo personal, nosotros veníamos mal acostumbrados por la cantidad de premios que ganamos. Ganamos muchos premios con la historia oficial. Entonces veníamos como un poco endulzados. De hecho, poco antes del Oscar, ese mismo año, en el 86, a comienzos del 86, ganamos el Golden Globe en una categoría en la que estaba ternada Ran de Kurosawa y fuimos a verlo a Kurosawa, digamos, y ganó la historia. Y con una semana de diferencia de ese episodio del Golden Globe, estuvimos en New York y había una terna en la que Norma estaba ternada con Meryl Streep y ganó Norma. Quiero decir, Meryl Streep estaba sentada en la mesa de al lado, en Sardis, en New York. Y así, muchas de esas cosas. Y Alterio ganó en Chicago y ganamos al mismo tiempo el premio del público en Toronto y en La Habana. Digamos, nos pasaban cosas muy fuertes todo el tiempo. Y la historia además fue nominada por el guión, un guión escrito en español. Es una rareza en la historia del Oscar, sigue siéndolo, ¿no? Una película escrita en español, nominada contra La Rosa Púrpura del Cairo, Testigo en Peligro, Brasil de Terry Gilliam. Ajá. Y... ¿cuál se me escapa? Otra por el estilo se me escapa. Pero de desenvergadura. No, desenvergadura. Quiero decir... así que era muy fuerte. Veníamos como... hubiera sido... fue como un alivio ganarlo. Hubiera sido penoso no ganarlo. Pues estábamos como que íbamos a ganarlo. Pero... por lo demás no me cambió demasiado. Yo seguí en relación con la industria mientras pude filmar fuera de Hollywood, Gringo en México y La Peste en Buenos Aires, y después algunos que vivieron, que fue un encargo de Spielberg también en Buenos Aires. Pero y el Oscar es un hermoso recuerdo, la verdad que fue ¿cómo lindo. Funga eso? ¿Es esa noche? Contá alguna... no quiero llamarla interna, pero algún episodio quizás que descriptivamente sirva para entender cómo funciona semejante premio. Ganaste el Oscar. Realmente no lo saben. ¿Al otro día qué pasa? Realmente no se sabe, no lo saben ellos. Yo después filmé con Gregory, que fue presidente de la Academia. Gregory Peck fue presidente de la Academia, y entonces le pregunté. Le dije, che, ¿ustedes realmente no saben? Y me dijo, no, es más, hay unas cláusulas punitivas contra la escribanía, que era Pricewaterhouse en ese momento, que hace el conteo, que si se llega a saber algo del premio antes, tienen unas cláusulas punitivas, punitorias, no sé cómo se dice, tienen que pagar muchísima plata si se les filtra algo. Está todo armado para que no se sepa. Y me dijo, realmente no se sabe. Me dijo, yo cuando era presidente de la Academia nunca supe nada. Uno puede intuir qué película viene... mejor posicionada, yo qué sé, pero por la prensa, por lo que se dice, por el público, pero realmente no se sabe. Y después que ganás, ¿qué pasa? Pues yo te decía, está bien, ganaste. ¿Al otro día pasa algo? Sí, sí. ¿Te llaman? ¿Cómo es la historia? Pasa de todo, te llaman de muchísimos lugares. A nosotros nos llamaban... no, para notas, entendeme, te estoy hablando de la industria, de ofertas. Te llaman, ¿cómo funciona? Yo me he encontrado con muchísimos tipos muy... muy grosos de la industria, que te ofrecen cosas. Hay como todo un mecanismo armado en el cual... Que es como que ponen acción al momento de que ganás. Sí, sí, lo raro es no entrar. Lo raro es no hacerlo, digamos. Pero porque está todo muy montado para eso. Y en general, además, ten en cuenta que la industria de Hollywood es una industria... que se desarrolló desde el principio de los tiempos del cine con directores extranjeros. Si empezás a contar los grandes directores de Hollywood, el 80% fueron alemanes, ingleses en aquella época, en este momento mexicano, digamos. Sí. Pero siempre ocurrió esto. Esto fue así, se armó Hollywood, tomando talentos, también los actores, ¿no? Con muchísimos grandes estrellas que no nacieron en Estados Unidos. O sea que la industria lo tiene completamente asimilado. Puenzo en 1989, rueda Gringo Viejo, que está basada en la novela de Carlos Fuentes, con Jane Fonda y Gregory Peck. En 1992 es el turno de La Peste, la adaptación del relato de Camus, y en 2004, La Puta y la Ballena. ¿Cómo te preservaste o cómo supiste cómo accionar? Porque uno se imagina, no sé, tu personalidad, que es muy jodido asimilar eso. Se pone en marcha una acción descomunal por parte de una maquinaria que es como tanque, digamos, la más aplastante de la industria del arte en el mundo, probablemente, por lo menos del cine. ¿Cómo sabes cómo manejarte frente a una situación así? ¿Cómo no caer en qué trampa? No, ¿cómo saber cómo aprovechar mejor qué? ¿Entendés? Fuimos aprendiendo. Por un lado a mí me gusta mucho Argentina. Siempre viví muy bien aquí. Siempre quise vivir acá. Nunca me quise ir. Me fui por periodos de laburo. Estuve meses que nunca llegaron al año trabajando en París, trabajando en California, pero una decisión clave era cambiar a los chicos de colegio, que eran nuestros cuatro hijos, y obviamente la mujer de mi representante trataba de convencer a mi mujer de ir a ver colegios, y fueron a ver colegios. Y cuando... ¿En California? Sí, en California. Y cuando volvían, Nora me decía, ¿queremos hacer esto? ¿Queremos que los chicos cambiarlos de colegio? Y decidimos que no queríamos, que en todo caso, que nuestro lugar era Buenos Aires y que los chicos iban al colegio acá. Y entonces, que, aparte, te considerás un porteñazo, ¿no? Sí, sí. Y que por ahí, si salía alguna película, y salió Gringo. Gringo en realidad arrancó antes del Oscar. Gringo arrancó, vino Jane Fonda un día, a mí me da vergüenza decirlo porque es como un chiste, la gente de prensa sí, dijo... Ya, recortalo, dijo, para separado. Vino Jane Fonda un día, ya suena claro, fuerte, te voy a avisar. No, pero teníamos una gente que murió, que se llama René First, que dijo, que Luis, mañana, ¿qué hacen el desayuno? Yo dije, ¿por qué? ¿Qué hago? Desayuno. Me dijo, hay un llamado Jane Fonda, querría desayunar con usted. ¿Le puedo confirmar? Yo pensé que me estaban cargando. Sí, sí, pero no, pero así fue y así arrancó Gringo. Así arrancó Gringo, esto era para los Golden Globe, era antes de los Oscar. Cuando fue lo de los Oscar, Jane nos hizo una fiesta en su casa, en Santa Mónica. Digo, ya venía como el embale de antes, desde un par de meses antes. Y así fue Gringo, que yo considero una película muy latinoamericana, pese a tener que rodarla en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero una película sobre la Revolución Mexicana, y yo para escribirla me recorrí el camino de la Revolución. Bueno, es otra historia, pero un día te lo cuento. Y después vino La Peste, que venía en el medio de un montón de guiones que me tiraba mi gente, y yo nunca agarraba ninguno, y un día me dijo, ¿pues qué querés hacer? Y yo le dije, y últimamente estoy pensando en La Peste, de Camus. Y me dijo, ¿crees que te consiga los derechos? Y le dije, ¿me decís en serio? Me dijo, soy agente, trabajo de eso. ¿Querés los derechos de La Peste? Y le dije, bueno. Y me consiguió los derechos de La Peste. Y me vine a Buenos Aires a escribirle, y escribí la película para ser filmada, y la filmé en Buenos Aires. Quiero decir, siempre fue como lateral a Hollywood, siempre fue como una especie de contrabando. Mientras mis chicos seguían yendo al colegio en Buenos Aires, mientras la vida no cambió. ¿No? Como productor, Luis Puenzo impulsó Guacolda, Infancia Clandestina, XXY, entre muchas otras, y junto con sus hijos está al frente de las empresas audiovisuales Historias Cinematográficas, Puenzo Hermanos y 3DN. Alguna vez creo que declaraste algo acerca de que La Peste es algo así como la historia oficial 2 y haces una suerte de... ¿Es? Bueno, y haces una suerte de relación, de metáfora con el tema del microbio. ¿Lo puedes contar? Bueno, yo creo que lo que me trajo en mi generación, yo tengo 70 años, acabo de cumplir 70, en mi generación era muy común leer Camus, Sartre cuando éramos chiquitos, a los 20. Digamos, creo que, no sé si después siguió la costumbre, pero en esa época era así. Digamos, no soy una excepción. Y a mí lo que me quedaba de... Obviamente leí todo Camus, pero lo que me quedaba de La Peste, de la novela, era la parábola del microbio con la que Camus cierra la novela, que es que el microbio nunca se va del todo, que puede seguir durmiendo en los papeles, en las cajas, en los cajones, y un día el microbio despierta, y el microbio vive en las ratas, obviamente, y las ratas vuelven a salir en la ciudad dichosa, así dice Camus. Y esto es muy verificable, digamos, esto ocurre, no es solamente una metáfora literaria, más bien es una metáfora política de Camus, y uno ha visto cómo las ratas cada tanto salen con el microbio, y a mí esta metáfora me da vueltas en la cabeza. Y en ese momento estaba volviendo Menem, Y Menem acababa de contratar como ministro de Economía a Cavallo, después de un par de fracasos con Rapanelli, bueno, con esos tipos que anduvieron por ahí. Finalmente se encarama Cavallo. Uh-huh. Y al punto que a mí en Venecia, estando con la peste en Venecia, un periodista me dijo, pero por ejemplo, en Argentina, usted en este momento, para usted, ¿qué es la peste? Y yo dije, Cavallo. Y Página 12 publicó un título que decía, Cavallo es la peste. Cosa que nunca se desmintió. Siquiera me interesó desmentirla a él. Pero años después fue evidente. Y esta cosa del vacilo, bueno, el vacilo era la política económica de Martínez de Hoz, uh-huh. Bueno, todo lo que nos habíamos sufrido con el proceso, que volvía, que las ratas volvían a salir en la ciudad dichosa. ¿Vos te imaginás que me la dejaste picando para que te pregunte cuál sería hoy la historia oficial 3, ¿no? Bueno, hay varias posibilidades. Mira, yo estoy trabajando en lo que podría ser la historia oficial 3. Hace ya un par de años estoy trabajando en el bombardeo del 55, que me parece que es una película que si no la hago yo, alguien la tiene que hacer, que tiene que ser hecha, que es una historia que hay que contar. De la violencia en Argentina, sin claro, lejos. Hay que revisar qué pasó ahí, porque eso es muy fuerte. Es muy fuerte y uno puede, desde ahí uno puede tirar líneas para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, puede tirar las líneas que quiera, ¿no? Porque desde ahí salen líneas que obviamente van al 76. Vos sabés todos los que estuvieron implicados, empezando por Macera en el bombardeo del 55, pero puede tirar líneas hasta hoy, ¿no? Es bastante evidente, y también para atrás, también para los años 50, también para la época, para el 51, 52, para la muerte de Evita, y a mí me parece que el que les toma la rendición, a los oficiales que en ese momento se rebelan contra Perón, uh-huh. es asesinado un año después en José León Suárez, ¿no? Uh-huh. Digamos, en los basurales de José León Suárez. En los basurales, digamos, lo que pasó en esos años ahí es tremendo. Lo que pasó con la iglesia es tremendo. No sé si te acordás que Perón después no prosperó, pero Perón fue excomulgado, uh-huh. en ese momento, en el 55. Esa semana, ¿no? Entre Corpus Christi y el 16 de junio del 55. Podría ser, pero me parece que... Yo tengo cierta tendencia a pensar en términos políticos y también al cine, a pensar en términos políticos. Mis hijos de alguna manera también tienen esa vocación y lo expresan y lo están haciendo y discutimos mucho en casa y en la productora y yo qué sé, hay como una cosa de... Y no sé, bueno... Lo que pasó con la citación de Bonadío a Cristina Kirchner es impresionante. Es impresionante. Creo que vamos a tardar en tener dimensión de ese significado. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Tengo una cosa que a mí me gusta de mí. Que es que lo que me prometí cuando era muy pendejito a los 12, 14, 15, 16 años, me lo estoy cumpliendo. Luis Puenzo. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.